aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Le invitamos a acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre algo que podríamos, si quisiéramos buscarle un título, decir, ¿puede uno ser cristianamente religioso y no salvo? Cuando digo cristianamente, lo que quiero decir es que no se trata de un budista ni de un hindú, sino que se trata de uno que dice ser cristiano. Yo le voy a presentar a dos personajes en este capítulo, porque uno de ellos estaba rodeado de buenas obras, y el otro era, diríamos, alguien que creía en Dios, no era ni budista, ni nada de eso. Él realmente era monoteísta, es decir, creía en un solo Dios. Está en San Juan capítulo 3 y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, o entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bien, aquí hemos leído Juan capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 7. Lo que vemos es la presencia o la visita de un tal Nicodemo, que era un principal entre los judíos, lo que significa que se trataba de todo un maestro, un teólogo, un expositor de la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés. Bueno, él, desde luego, que quería saber quién era Jesús. Por lo visto, había sido muy bien documentado en lo que a las credenciales del Mesías se refería. Y en el fondo, por lo visto, él ya se daba cuenta que bien podría ser ese tal Jesús de Nazaret, el mismo Mesías que Dios había hablado de él desde los días de, bueno, ya en el Pentateuco, desde Génesis en adelante aparece en una u otra forma la semblanza del Mesías. Vendría miles de años después, pero vino. Y luego los profetas hablaron muchísimo de las características que serían sus credenciales. Y bueno, Nicodemo, como sabía tal cosa, vino y le dijo, sabemos que has venido de Dios. Muy importante que él haya hablado en plural. Y no dice, yo sé, sino que, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si no está Dios con él, es decir, si no es Dios mismo. O sea, solo Dios puede hacer las señales que tú haces. Y él no tenía duda por eso, pero algo faltaba, y Jesús fue quien le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, en este sentido de nacer de nuevo, era completamente ignorante. Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual, no físico, pero Nicodemo no entendía esto. En otras palabras, Nicodemo tenía que olvidar prácticamente todas aquellas cosas por las que él creía que se va a salvar, como por ejemplo guardar el sábado, la circuncisión, luego los sacrificios tales y cuales, abstenerse de tal y cual alimento y hacer todas esas cosas que muchas de ellas la ley prescribía, pero esa ley caducaba porque ahora el nuevo pacto se instauraría Y naturalmente nadie fue salvo nunca por medio de la ley. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple, dijo Jesús también en el Evangelio de Juan. Entonces, quiere decir que la cumplir la ley mosaica nadie la pudo cumplir, excepto el mismo Señor vino y la cumplió por nosotros. Pero nada de esto sabía Nicodemo. Así que para él era algo completamente desconocido y él simplemente no entendía de qué hablaba Jesús cuando le habló de nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? En el capítulo 7 de Juan, versículo 19, una pregunta retórica de Jesús. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Ajá. Bueno, quiere decir que nadie jamás cumplió la ley. Y si usted va a decir, bueno, no, pero yo guardo el sábado y todo eso, no. Dice Santiago que si uno falla en un punto, ha fallado en todos. Uno no puede decir, yo no cumplo tal o cual cosa, pero sí la mayoría de los 10 mandamientos y todo eso, sí yo cumplo. Usted puede gritar a voz en cuello en cuanto a eso, pero estará completamente equivocado. Ellos siguieron hablando y Jesús, cuando le dijo eso de nacer de nuevo, insistió. Y después dijo Jesús un poco más adelante, si os he dicho cosas terrenales, de cosas que deben suceder aquí, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y luego dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nacer de nuevo, realmente, todo esto comienza con creer en él como Salvador único y todo suficiente. Ya no ley mosaica, ya no obras buenas. Hay muchos hoy que dicen ser cristianos y tratan de hacer todo lo que pueden en términos de buenas obras para ver si logran salvarse. No digo que no hacen buenas obras, hay personas que realmente hacen buenas obras. Pero si no reciben a Cristo Jesús por la fe como su Salvador personal, sus buenas obras solamente les servirán como pavimento hacia el infierno. El camino al infierno está pavimentado de buenas obras. Muchos que están allí ya se pasaron la vida haciendo buenas obras, pero nunca, nunca confiaron en Cristo. Tal vez confiaron en su religión, su iglesia, tal vez la Virgen María, quien quiera que esa Virgen sea, pero algo así, prendieron velas a tal o cual ídolo y muchas cosas hicieron religiosas. Y bueno, y recibieron la extrema unción y pasaron por la primera comunión, por aspersión habían sido bautizados cuando bebés, tenían a sus padrinos, madrinas, y compadre y comadre, y qué sé yo cuánto, todas esas cosas que los religiosos les decían. Pero ellos nunca se molestaron en ver, ¿realmente es esto lo que salva? Y murieron sin ser salvos. Pero nadie diría que no hicieron buenas obras, porque realmente eran campeones en buenas obras. Pero la Biblia dice, no por obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y la ley mosaica, que conocía muy bien Nicodemo, estaba cargada, totalmente llena de buenas obras, exigiendo esto y aquello. Y como nadie pudo cumplir con estas buenas obras, vino aquel que las dio esos artículos de la ley uno por uno, que es Dios mismo, en la persona de Jesucristo, su amado Hijo. Y cumplió con todos los puntos de la ley. Así que pagó con esto toda nuestra cuenta. Ya no tenemos nada más que pagar. Solamente confiar en él. Por la fe somos salvos. El otro hombre de quien yo quería decirle unas pocas palabras. Ah, pero antes de eso, aunque no podamos llegar al otro, no importa. ¿Cómo terminó finalmente Nicodemo? ¿De alguna manera creyó? Bueno, yo creo que Nicodemo hoy está con el Señor, porque él falleció después de algunos años, ¿no? En el capítulo 19 de Juan, desde el versículo 38, dice, después de perdón, después de todo esto, José de Arimatea, está hablando de la muerte de Jesús, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí vemos a Nicodemo, junto con José de Arimatea, haciendo la labor de dar sepultura al cuerpo de Jesús. Ahora, uno se pregunta y puede decir, bueno, ¿y qué hubiera sido si ellos no le dieran sepultura? Bueno, probablemente sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, eran 4 hermanos, lo habrían hecho, no sabemos. Tal vez a pedido de María, que todavía vivía, la madre de Jesús, ellos habrían hecho el trabajo y habrían dado sepultura. Pero Jesús tenía todo previsto. Él no se preocupaba por la sepultura. Debía ser un lugar que conociera la gente y que se pudiera verificar el lugar, porque luego la tumba quedaría vacía. Y naturalmente yo no dudo que Nicodemo fue salvo. Nicodemo creyó, como creyeron también esos 4 hermanos de Jesús, que eran hijos de María y de José, tal como la Biblia lo registra. Tal vez te aprendió algún tipo de leyenda y de mitos, que María nunca tuvo más hijos o algo así. Tenga mucho cuidado, porque la Biblia no enseña tal cosa, y tal vez usted está basando su esperanza de salvación en puros inventos de hombres y mitologías y paganismo cargado de pinceladas de algún grado de cristianismo supuesto. Tenga mucho cuidado, asegúrese, usted tiene la oportunidad de leer la Biblia y dígale directamente al Señor: Señor, yo voy a leer tu palabra y yo quiero que tú me reveles la verdad, porque no quiero caer en ese laberinto de engaño. Si he sido engañado hasta ahora, y si me dejo y escucho a aquellos que predican tu palabra y parecen decir toda la verdad, entonces yo estoy totalmente equivocado, pero quiero estar seguro si estoy o no equivocado. Si estoy equivocado, ayúdeme a salir de ese laberinto de engaño en el que caí. Nunca supe de esto, pero ahora quiero librarme. Bueno, usted tendrá la oportunidad de ver la mano de Dios consigo. Usted no verá físicamente una mano, pero pronto se dará cuenta que el Señor le hará ver cuál es la verdad. Y usted verificará que únicamente por medio de Cristo Jesús usted puede ser salvo. Si quiere, nadie le va a obligar a salvarse. Usted se salvará porque deseará, y el Señor le salvará. Si alguien le dijo que usted se salvará si es que fue predestinado para ser salvo, tenga mucho cuidado. Este es otro engaño de los hombres, y hay que tener especial cuidado con esos que creen que hay cierto grupo privilegiado de los predestinados para ser salvo. Y si usted no está en ese grupo, olvídese. No hay tal. El Señor le ama. Él no quiere que un solo pecador se pierda. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Y esto es todo por hoy en Esto es Recibir a Cristo. Le invitamos a dar este paso de fe y recibirle por Salvador personal.